La radio, ventajas y desventajas. En primera instancia, podemos localizar como una de las principales ventajas que la radio tiene es que es un medio de gran alcance. También es de los medios que nos ayuda a estimular y utilizar más la imaginación. Nos hace reflexionar. Tiene bajo costo en su producción, claro, a comparación de otros medios. También es más fácil obtener una radio que una televisión o una computadora, por ejemplo. Y esto nos deja ver otra ventaja. Hoy en día se puede escuchar radio de distintas partes del mundo a través de internet y de forma gratuita, claro está, lo que nos hace conocer y acercarnos más a culturas distintas a la propia. En algunas emisoras, la radio tiene menos censura, aunque en estos momentos Carmen Aristegui no opine lo mismo, ¿verdad? Se toma otra ventaja, el hecho de que en la radio los mensajes se mueven junto con el receptor. Por esto mismo, pueden llegar a varios receptores sin que ellos estén conscientes de lo que está pasando. Desventajas. En cuanto a desventajas, quizá la más alarmante es que la radio es un medio que compite con otro que tiene mucho mayor alcance, al menos dentro de la población mexicana, y este es la televisión. Por lo tanto, no tiene tanto apoyo económico, y con esto los programas que llegan a tener buenos contenidos no son apreciados por gran audiencia. La radio en México actualmente presenta muchas variantes, y es importante recalcar, quizá no como desventaja, pero sí como acotación, que existen en el campo laboral muchas ofertas y por lo tanto mucha competencia radiofónica. Por otra parte, en algunas emisoras son escasos los programas culturales y se necesita mucho mayor creatividad para poder mantener al público cautivo de nuestra frecuencia.